Buenas tardes a todos y a todas. Primero, todo darles las gracias por estar aquí. Me pidieron a mí que compartiera un poco sobre el patrimonio cultural y el turismo en La Ceiba y en Honduras en general. Primero que todo, como académica que soy, ¿verdad?, yo siempre inicio con la precisión de conceptos, porque cuando vamos a empezar una discusión, todos tenemos como opiniones divergentes y de alguna manera hay que ponerse de acuerdo para poder empezar ya a aterrizar con este diálogo, ¿verdad? Primero que todo, ¿qué es para nosotros el patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio cultural en general? Pues hay dos componentes, el intangible y el tangible. Entonces, las prácticas, representaciones, expresiones, los conocimientos y las técnicas que procuran las comunidades, los grupos individuales, el sentimiento y la identidad y continuidad. Y el tangible, los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas prácticas que forman parte integrante de ese patrimonio, como se definió en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. El concepto de cultura, pues un concepto que hace muchos años me tropecé con él cuando estaba estudiando, de dos paisanos de Antonio Miguel Nogués, que hablaban sobre que la vida es un conjunto de problemas al que nos enfrentamos con un conjunto de soluciones. En la medida que hay soluciones, hay culturas. Y concluyendo eso ya, como contribución de mi parte, pues que la cultura no es más que una ecuación con la que resolver los problemas de la vida. Y la ecuación sería entonces A más B igual a C, donde A soy yo. B son las herramientas y C es la meta o a donde yo quiero llegar. El ciudadano como centro del sistema y responsable de la continuidad de la misma. Y la sociedad la gestora de su proceso de transformación. En cuanto al concepto de turismo, pues lo he encontrado de un montón de formas, como una actividad económica, bueno, el primer concepto con el que me topé, como una industria, cuando el turismo no es ninguna industria. Como una actividad económica, la han querido hacer, puramente económica, pero su raíz ingénita no está en eso. La raíz ingénita es que es un fenómeno social, es un fenómeno diseñado, construido y continuado por nosotros y por los que vengan después de nosotros, o sea que trasciende la temporalidad misma de nosotros los que estamos aquí en esta mesa de discusión y de análisis. Entonces, el turismo es un fenómeno social. Promueve el traslado voluntario de personas. Nadie hace turismo obligado. Lo hacemos por gusto, porque queremos o porque se nos pega la gana. Dejamos nuestro sitio de residencia habitual, o sea, dejo mi hogar para buscar un destino, un lugar a donde ir. Y me motiva mi necesidad particular sentida de recrearme, de divertirme, de descansar y utilizar mi tiempo libre. Y lo hago casi personal, porque ese es el planteamiento que cada uno de los turistas hace, y porque mi concepto favorito de turista es la persona que le gustaría ser tratada como a ti te gusta que te traten. O sea, que espera lo mejor de las personas que lo reciben. Permanece un periodo de tiempo mayor de 24 horas, o sea, que tenemos que perseguir que pernote más de un día, si no, no tiene sentido su visita. Y no más de 90 o 180 días, como lo dicen los entendidos en la materia, porque entonces puede perjudicarnos. Viene a gastar su dinero, y el dinero lo gasta desde el punto de vista como una inversión, en el que requiere tiempo de y con calidad, y no realiza faenas remuneradas. ¿Cómo se manifiesta el patrimonio? Pues el patrimonio cultural y material se manifiesta en las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, prácticas sociales, rituales y festividades, conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas propias de la artesanía tradicional. O sea que ese mismo patrimonio tangible e intangible es uno solo. O sea, no hay límite imaginario ni límite contextual entre una parte y la otra, uno es la consecuencia del otro. Es transmitido de generación en generación. Muchas de las cosas nuestras han sido transmitidas oralmente, hasta el conocimiento tradicional de cómo curar nuestras enfermedades. Y las hemos perdido en la misma evolución histórica, porque no habían escritos ni documentos que acreditaran ese conocimiento tradicional generado por nuestras poblaciones. Lo recrean permanentemente las comunidades y los grupos en función de su medio. Yo no divorcio particularmente al ser humano del territorio o espacio que ocupa, porque él es el resultado de la combinación o de la sinergia establecida entre él y su propio espacio, entre él y su contexto. Se da en la interacción permanente, en la naturaleza y la historia, o sea que para mí no hay separación tampoco entre lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Es como una simbiosis entre los dos y al final es el producto de la relación entre ellos mismos. Hablar un poquito del Caribe hondureño, ¿verdad? Porque la Ceiba es el centro de distribución y estadía y es el núcleo poblacional, que no se enojen los isleños, más importantes de esa región, ¿verdad? Nosotros somos la ciudad más joven, somos el municipio posiblemente más joven de todo ese sector, pero hemos escrito historia. Y tenemos injerencia, incidencia o relación con tres grandes culturas vivas, porque están vivas las tres. Los tolupanes ubicados en el departamento de Yoro, en el Parque Nacional Pico Bonito, en la parte sur, que es una etnia erosionada posiblemente desde sus simientes, porque tiene una serie de problemas que van más allá de la cultura, van a la raíz misma del individuo, su salud, su educación, el estado del ecosistema en el que está establecido. Y los misquitos ubicados, en gracias a Dios, en Honduras y en Nicaragua, porque hay un cantante muy famoso guatemalteco, Ricardo Arjona, que dice que las fronteras son para los países, pero no son para las personas, ni para los recursos naturales, ni para el patrimonio mismo. Por eso tenemos un mundo maya que une a Guatemala con Honduras, con un pedazo de El Salvador y con una parte de México. Entonces los misquitos hondureños son hondureños y nicaragüenses. Y los garífunas, ¿verdad? Que es como de alguna manera el grupo étnico con el que la vida me ha permitido tener una relación más directa. En el Caribe hay garífunas en Honduras y Belice. En un proceso constante de fortalecimiento y de acción permanente, los garífunas son una etnia digna de encomio, porque ellos han revertido su proceso de erosión y lo han convertido una crisis en sinónimo de oportunidad y han fortalecido de alguna manera su identidad como grupo, su permanencia en el territorio y se han ido recuperando los derechos pretendidos por algunas personas extraérselos. Y en el caso particular de los misquitos, pues en un proceso constante de desplazamiento y de migración, que esa es una cuestión que habría que atender con premura. ¿Cómo y quiénes gestionan el patrimonio cultural en Honduras? Y lo quise hacer así un poquito en general, porque de alguna manera en Honduras la incidencia podría ser local, pero nace de las entrañas del Estado. Se gestiona en tres formas: en forma compartida, alianzas y o hermanamientos, fragmentada, grupos hermanos divididos, organizaciones de base, instituciones públicas o privadas en competencia por incidencia, protagonismo, recursos, individual, iniciativas particulares, promisorias, relevantes y o negativas, pseudolíderes o falsos caciques. A mí me interesa mucho la tercera, porque de alguna manera tiene que ver con los individuos y nos han hecho creer en el transcurso del tiempo de alguna manera que un individuo no puede transformar la historia, que un individuo no puede cambiar la realidad, y eso no es cierto. Porque Suchitoto es un ejemplo claro de que un individuo puede cambiar la historia, y que al principio puede ser tildado de loco, pero que con el tiempo su aporte trasciende la temporalidad del mismo. Entonces, yo creo que las personas en forma individual hacen la diferencia, y entonces por eso el planteamiento individual es muy importante. El compromiso de cada uno de nosotros es muy importante, porque al final las instituciones, las organizaciones de base, somos personas. Se gestiona también en tres contextos diferentes: el internacional, desde la perspectiva o interés de la cooperación internacional o de las regiones o países emisores. Y eso se da de alguna manera porque nosotros no nos hemos tomado la molestia de redescubrirnos y empezar nosotros a abrir la puerta de par en par para poner las reglas en casa. Desde un contexto nacional, desde las instituciones del Estado, y lo siento mucho, compatriota, pero esto te va a ti. Desde las instituciones del Estado o desde el interés particular de sus ministros, directores, gerentes o mandos medios. El Instituto Hondureño de Turismo, o sea, si al ministro de Turismo no le interesa abordar la región garífuna, le interesa abordar la lenca, pues aborda la lenca. Si le interesa la garífuna y no le interesa la lenca, no la aborda. O sea que no es verdaderamente a nivel de las instituciones. Somos las personas las que tomamos las decisiones, las que tenemos la voluntad política y las que conducimos o dirigimos las estrategias de país. Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia de Honduras. Y otros, ¿verdad? ¿Cómo? Seguimos en cómo y quiénes gestionan el patrimonio, desde los empresarios y las empresas turísticas, ¿verdad? Y yo sigo preguntando, ¿eso es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo, es oportuno. Y desde el contexto local, desde los gobiernos e instituciones locales, en primera instancia, la municipalidad. Pues yo creo que la municipalidad, lo compartía con ustedes en Tikal, en Guatemala el año pasado, la municipalidad es actor y promotor del desarrollo de su municipio. Pues el pueblo lo ha elegido para que conduzca y dirija su proceso de desarrollo. Además, es la figura administrativa, es la mínima, es la unidad mínima en la que se puede fragmentar el país, que tiene las mismas características de gobierno, entonces, y que tiene una incidencia muchísimo más puntual y efectiva que hasta el mismo Estado. Entonces, las municipalidades es como el primero. En el caso de La Ceiba, que quiero compartir con ustedes de alguna manera, es que nosotros tenemos unas características bien interesantes. Somos el municipio o la ciudad con el mayor índice de desarrollo humano de Honduras. Tenemos el nivel más alto de escolaridad, las personas son bilingües. Entonces, nuestra pequeña espacio rural es mínimo. La frontera urbana fue corrida por la necesidad sentida de que somos un sitio estratégico, tenemos una ubicación geográfica envidiable, ¿verdad? Estamos en el centro de todo. Es una ciudad tan hermosa que está entre el mar y la montaña. Entonces, donde la gente tiene los valores que identifican a los hondureños, además de ser alegres, somos hospitalarios, somos trabajadores y pensamos bastante. Entonces, y nos consideran ricos, dicen que es la ciudad más cara del país. Entonces, no somos beneficiarios de la cooperación, o sea, porque dicen que no tenemos necesidades. Entonces, de alguna manera es muy poca la cooperación que nos llega, ¿verdad? Y a través de grandes esfuerzos y en acciones puntuales. Entonces, de alguna manera hemos tenido que hacer de tripas corazón y salir adelante, ¿verdad? Y el otro es, desde el punto de vista local, entonces los organismos no gubernamentales, las ONG, han tenido que organizarse, la sociedad civil, de alguna manera para gestionar su territorio, primero a través de los espacios naturales protegidos, ¿verdad? Proteger el patrimonio natural y ahora a proteger su patrimonio cultural a través de las organizaciones como ODECO, FRANEI y otras. Y de las organizaciones ambientalistas como FUNAPIP, FUPSA, Cayos Cochinos, ProLANSAT y Redes. Las organizaciones de base como los comités turísticos, patronatos y organizaciones comunitarias. ¿Cómo se define la oferta turística basada en el patrimonio cultural? Desde la perspectiva e interés de la cooperación internacional, desde las corrientes y las modas en el mundo, desde una perspectiva política, desde el interés empresarial y por último tal vez desde las estrategias de turismo de país. ¿Cómo la transformación del patrimonio cultural en un recurso turístico modifica el territorio? Pues las comunidades indígenas, mezquitas y tolupanes permanentemente reclaman sus derechos territoriales ancestrales y conflictos territoriales entre los gestores de las áreas protegidas y los grupos indígenas. En crisis, pues, la estrategia de vida, los derechos territoriales y el turismo comunitario. Y nuevos conflictos por el control de la tierra y las playas y la tenencia de la misma. Y implicaciones para la gestión local territorial. ¿Cuáles son las modificaciones en el territorio? En la territorialidad, pues los territorios atractivos para el turismo asignados para desarrollos inmobiliarios de gran escala, vendidos a inversionistas extranjeros para turistas o segundas residencias. O sea, sitios pero impresionantes, por ejemplo, en el municipio de Albalfate, en Colón, grandes fincas ganaderas y dedicadas a la agricultura o a la explotación pecuaria transformadas en núcleos urbanos para residencias de extranjeros. La comercialización de la tierra en permanente oferta para inversión nacional y extranjera y con capacidad de demanda para la compra de nacionales y extranjeros. Conversión de las tierras agropecuarias en tierras urbanas. Crisis en la gestión del territorio. Hay desplazamiento de población, desestabilización de la frontera urbano-rural, aumento de la marginalidad y de los índices de pobreza, gestión turística no regulada del desarrollo urbano, la gestión ambiental desplazada por el desarrollo urbano, la gestión urbana con enormes vacíos de marcos e instrumentos que regulen y normaticen la actuación y la gestión municipal en conflictos legales por dinámicas turísticas o inmobiliarias. El caso de la etnia garífuna. Bueno, la etnia garífuna ha sido proclamada como Patrimonio de la Humanidad. El 18 de mayo del 2001 la UNESCO proclamó por primera vez una lista de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y escogieron tres elementos puntuales. La lengua, la danza y la música de los garífunas. Es de las 19 obras maestras proclamadas en el 2001. Que ponen de realce las tradiciones y expresiones. Y hay un comentario importante que hacer, o sea, que la única manera de permanecer la cultura, las expresiones culturales vivas, van a depender de la profundidad o del arraigo que encuentren, o los espacios que encuentren el individuo mismo. Entonces, en el caso de la etnia garífuna, ya no hay un límite. No se sabe dónde comienza y dónde termina, porque se ha fundido con toda la población del territorio y todos nos encargamos de que se permanezca viva. Y de alguna manera se han comercializado algunos elementos que de por sí son comercializables, como la gastronomía. Pero el significado y el valor de un evento patrimonial o de un acto reverencial no se ha permitido. No es negociable. Entonces, ¿qué se pretende con eso? Y que de alguna manera esa proclama no viene de afuera. La proclama nació de adentro. Nació de exigencia y de la búsqueda de espacios, porque en el caso de los garífuna hay organizaciones muy fuertes, como la ODECO, que plantean, buscan voces que callen el silencio. Y lo que buscan verdaderamente es espacios que les permita mantener viva su cultura, y ellos también. ¿Qué se deberá hacer a partir de ahora? Entonces, hay que hacer un inventario de ese patrimonio. La creación de comités nacionales con incidencia local, y eso es, tal vez, al Instituto Hondureño de Antropología tiene que de alguna manera ayudar en eso. La adopción de las medidas legales y administrativas de protección, la plena implicación de los mismos dueños de ese patrimonio, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que hablaba anteriormente. Guillermo Anderson es un cantautor hondureño, es como el ícono nuestro. Guillermo ha hecho la cultura garífuna y la ha llevado en su música por todo el mundo, igual que el doctor Darío Uraque con sus libros, ¿verdad? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Habría que preguntar. Yo se lo vengo preguntando a ellos hace dos días. Pues pienso que ni una cosa ni la otra, porque es tan peligrosa la extinción de las especies como la huella del ser humano por la tierra. Entonces, independientemente de que para algunos sea bueno o que para otros sea malo, lo importante es el aporte en el momento y la contribución dada por ellos. Hacer hincapié en la necesidad y la urgencia de proteger, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué nos permite el turismo más allá de cualquier tormenta, verdad? Gestionar y conservar nuestro patrimonio natural y cultural simultáneamente al conocimiento y disfrute y al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Provee una identidad turística diferenciada y competitiva, marca de calidad, o sea que tenemos que ir en busca de esas marcas. Integración sociocultural y una alta visibilidad interior y exterior, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entender mejor sus dinámicas y características. Medir la contribución del turismo a la superación de la pobreza, a la búsqueda de equidad, diversificación y fortalecimiento de estrategias de vida y al desarrollo turístico mismo. Evaluar los costos socioambientales del turismo y prevenir sus impactos en los territorios de interés para el turismo. Crear riqueza y empleo. Y para nosotros como universidad, retomar la figura de Lucem Aspicium en materia de turismo, patrimonio y cultura. Vinculación universidad-sociedad-empresa. Y como profesores o profesoras universitarios, pues actores acompañantes de los procesos de transformación de la sociedad. Esa es una reflexión con la que que quiero de alguna manera terminar esto. El tiempo, las personas y los valores cambian. En un país con una vocación obsesiva por la novedad como Honduras, y verdaderamente casi todos estamos en eso, es tan importante conservar cuidadosamente la herencia valiosa que nos queda y no malbaratarla alegremente, con lo cual perderíamos definitivamente la memoria de una dimensión de nuestra identidad. ¿Cómo construir cuidadosamente el presente, este presente que nos corresponde, nos atañe, nos cuesta dolorosamente, este presente que se convertirá más rápidamente de lo que podamos suponer en un nuevo patrimonio para las generaciones que nos seguirán y que tendrán todo el derecho a juzgarnos y preguntarnos qué país y ciudades les dejamos? La exigencia de calidad en lo que hoy construimos, pintamos, escribimos, contamos, pensamos en una obligación de nuestra actuación como pueblo. Lo que hoy hacemos será patrimonio mañana. Si esto es verdad, y yo estoy segura de ello, se deduce fácilmente la ubicación conveniente del patrimonio dentro de la oferta amplísima y creciente de la actividad turística, tanto desde la creación y estímulo, como desde la posesión indispensable de su gerencia. Pues encontré este escrito hace mucho tiempo de un señor venezolano que se llama Juan Pedro Posane, que dice: los valores cambian y al cambiar cambia también la selección histórica de lo que nos deja la historia. Entonces, yo solo les puedo decir gracias a Prisma por permitirme estar aquí, encontrarles nuevamente a algunos y a otros por primera vez. Me siento un ser privilegiado y bendecido por Dios por tener la oportunidad de compartir esta jornada con todos y todas. Ha sido un honor.